que te toco el currupo. Ay, que no me lo tocas, que te toco el currupo. Ay, que no me lo tocas, al tío pa' que te toco, si ya yo te lo conozco. Al tío pa' que te toco, si ya yo te lo conozco. Anda, cumanchera, anda, cumanchando. Anda, cumanchera, anda, cumanchando. La mujer bonita se la lleva el diablo. La mujer bonita se la lleva el diablo. Que te toco el currucu.